pasa, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué pasa, people? ¿Qué pasa, peña? ¿Qué pasa, Ternasca? Sí, Ternasco, recibí también el saludo de vuestro amigo vecino Santi, pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Episodio 631 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Y por otras más de 30 emisoras, ya sean FM, plataformas online de uno y otro lado del charco, de cualquier lugar del pinche planeta, que tienen a bien pasar nuestra señal, llegarla hasta tu emisora favorita, hasta tus orejillas ansiosas, y poder nosotros difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. San Pedro de Calanda, tierra de fe. Tierra de fe. Tierra de fe, aquí hay mucha fe en la Semana Santa y todo el corporario. Ah, bueno, la gente va a misa y esas cosas. Sí. Como digo, más que nada lo de tierra de fe, porque es el título de la canción que estamos escuchando, Land of Faith. Comenzamos con el stoner psicodélico de este cuarteto madrileño. Muy bien hecho, no mal hecho. Este cuarteto madrileño, como te digo, de stoner psicodélico, que nos ha hecho llegar al mail de la emisora el adelanto de lo que será su EP debut. Esto te digo, que se titula Land of Faith, y ellos son Green Goat. Así escrito todo junto, cabra verde, Green Goat. So sweet desire. está esto en marcha. Tercera edición en la semana de tu programa favorito de Pequeño Ternasco. Ya sabéis que emitimos 4 días a la semana y el tercero de ellos le damos protagonismo especial a la música de mucho miedo. Al metal más extremo. En la sección del Rincón Oscuro, pero eso vendrá de aquí a un ratico. Quiero mandar, como siempre, saludos a ti que nos escuchas vía podcast, porque nos has encontrado el podcast de este programa o bien en las redes sociales, en asaltomatarradiorock.com o directamente en la web de asaltomatarradiorock.com, entrando en el menú principal, en lista de podcast, y eligiéndonos entre más de 50 programas que hay a tu disposición. Así que gracias por la escucha enlatado. Y dentro de la de multitud y multitud de pinchitos, hoy hay más de 350 personas conectadas y hoy ya no me da tiempo a mirar tantísima gente a la vez. Pero bueno, aprovechando que la canción de los Green Goat era un pelín larga, hemos echado un vistacillo así a abuela piel a flor de pluma, que me gusta decir a mí. Y quiero destacar que hoy nos están escuchando desde Los Ángeles, California. Eso en cuanto a la parte norteamericana del continente americano. Quiero mandar también saludos a las 4 personas que hay conectadas desde Chile, especialmente a la que está conectada desde Santiago. Lo bueno abunda. Así en plan conexiones que hay por el continente, por el viejo continente de Europa. Es la primera vez que veo conectado a alguien desde Bélgica, así que saludos, amiga belga o amigo belga. Y así en plan peninsular no, que se nos olvida también muchas veces, que siempre, todos los días también se conecta gente desde las Islas Canarias, así que amigos canarios y amigas canarias, muchas gracias por la escucha también. Los que sí que me da tiempo a ver perfectamente son los primeros saludos que nos entran a través del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, nuestro grupo privado de Telegram, de esta emisora. Nos llegan saludos. Zaragoza Style, Eli Creator, siempre fiel a la cita. Tenemos también saludos desde La Rioja, Logroño Power, ese Diego. Tenemos saludos desde Alacant, desde el CS Magallanes, desde el barrio La Florida, de la capital alicantina, ese Fer, el Ternasco, líder del CS Magallanes. Saludos a toda la people que hay ahí concentrada, tanto en los comedores de CSA como paseando por la plaza ahí en el barrio La Florida, que lo escuchan todos los días a estas horas. Saludicos también Nafarroa Pride, desde Murchante nos llegan los saludos de San Hammer. Y había también, me ha parecido ver desde... En Pamplona había alguien escuchando en Iruña y creo que había otro en una policía. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llamaba la localidad, está el pueblo este. En fin, bueno, quien nos está escuchando desde Nafarroa, aparte de San, y quien estaba escuchando desde Iruña, saludos también. Que me salía Calpar Zorro, pero eso es, creo que es el apellido de un director de cine. Entonces no quiero decir que es lo que me ha parecido leer a mí. Que no me da tiempo a mirar más, que si no nos perdemos en el mapa este. Caparroso puede ser, pero eso también. Pero me suena que hay un pueblo que se llama así, bueno, en Navarra. El pueblo de las Caparras. No sé, también me puede decir algo así. Bueno, que no quiero decir mal el nombre. No quiero decir mal el nombre de que la localidad. Que digan algo los navarros en el Telegram. Eso, que lo diga San James, seguro que sabe. Que nos lo ponga en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera si hemos dicho bien el nombre de la localidad. Venga, vámonos al lío ya, vamos a entrar en materia, vamos a embadurnarnos en la harina del rock and roll y vamos a... tenemos algo muy especial, Roxa Rosae, una presentación. Nueva banda asociada, Dicky Down. ¡Opay! Mira, aprovecho para saludar a quienes nos escuchan desde Vitoria-Gasteiz y desde Álava, porque Dicky Down probablemente es una de las bandas más longevas de la provincia alavesa, formados en Vitoria-Gasteiz en 1995. ¡Asténgase de la rima fácil! Con 5 álbumes ya en su haber, el más reciente de este mismo año, 2022, un álbum que lleva por título Mientras dure el aliento. No, Mientras nos quede aliento. Del cual vamos a escuchar un temita para dar la bienvenida oficialmente desde Pequeño Ternasco a los Dicky Down, que ya llevan una semanita de bandas asociadas, pero bueno, que no les habíamos dado, hecho una presentación oficial y un saludo oficial. Este es el momento de hacerlo. Dicky Down, nueva banda asociada. Muchísimas gracias, compañeros. En breve los tendremos por aquí para entrevistarlos y que nos cuenten más cosas. De momento, vamos a escuchar uno de los temas incluidos en ese Mientras nos queda aliento, concretamente el corte número 3, titulado Como un samurái. No lo sé si como un samurái o como un pequeño Ternasco, pero aquí están sonando ya Dicky Down. Por cierto, pedazo de disco, ¿eh? Este Mientras nos queda aliento. Como un samurái, el corte número 3, Dicky Down. ¡Aupai! Sitiar, todo estorba. Dañar, que incorporo. Limar, asperezas. Como un samurái. Peligrosos, quizás solo importe y tú más no condenas. Y sí, efectivamente, lo habíamos dicho bien, menos mal. Caparroso, nos están escuchando desde Caparroso. ¡Aupa! Te lo ha dicho Sal. Sí, sí, sí. Gritar, vender mierda, rotar y fundado, pensar en cuerdas flojas, cuestionarse. Sacosos, verdad falseada, siempre sigilosos como un samurái. Oh, oh, oh, talismán. Oh, oh, oh, ha dicho, se han caparado de conducir para poder escribirnos que sí, efectivamente Caparroso es una localidad navarra. Gracias, compañero.

comprado un libro que se llama Aprende Inglés en 15 pasos. 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. Lo dicho, no abandonamos Canadá. New Rome es el título del debut discográfico para este tío para este trío extremo. Son solo tres, pero se llaman 20 Million People. 20 millones de personas, valen ellos tres como todos esos tú. Está escuchando el primer single oficial de ese trabajo, debut. Esto se titula Kill the House Lights. 20 Million People. Estaba poniendo por aquí desde que estaba intentando no disparar por los anteriores. A esto no lo dispares que no tienes balas. Si ya

¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Ahora sí que abandonamos Norteamérica y nos vamos hasta las antípodas. Bueno, las antípodas de Pakistán, ¿vale? Nos vamos hasta Australia. Otros debutantes en esto del mucho ruido. Ellos se llaman Illusionary, un cuarteto. Que debutan con un EP llamado Baku, del cual escuchas el primer sencillo oficial, este Pierce the Membrane. Agujerea, agujerea la membrana. Igual se refieren al tímpano, ¿o qué? Illusionary. You are the one who's crying. Master of Music Universe. ¿Quieres conocer lo que se cuece en la escena rock en el panorama nacional e internacional? El Amplificador, con Varo Torres, Dela de Micheo y Ángel Krahan. Cada semana, música, entrevistas, El Amplificador. Pues esto que acaban de escuchar es una cuña, un identificativo del nuevo programa en esta emisora, en asaltomatarradiorock.com. Nuevo programa que, como has podido escuchar, se llama El Amplificador. Que yo destacaría como principal característica que no es el típico programa de Radio Rock al uso, ni de Radio Fórmula, ni nada por el estilo. Es un programa, yo creo que distinto, fresco, y que nos encanta que se haya sumado a la radio online del rock, claro que sí. Hoy en la sección Funky Master hablamos con su director y presentador desde Málaga, Varo Torres. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas, Santi. ¿Qué tal? Muchas gracias por pincharme, hombre. Mientras te pinche y te saque sangre, va todo bien. Cuando no te salga, ya es otra cosa. Eso es, eso es. No, pero ha estado muy bien tus palabras diciendo eso, ¿no? Que las características tan especiales, ¿no?, que tiene nuestro programa, y es verdad que, oye, que se agradece que lo tengáis en cuenta. Mira, tenemos por aquí a Elías, de los Ratones Colorados de Madrid, diciendo que buen programa El Amplificador, o sea que ya te ha... Ya estaba Loro y te anda escuchando. Tenemos otro comentario, pero este no respecto al amplificador, pero lo tenemos que leer, porque lo dice Diego desde Logroño, que dice, por la anterior banda que estaban sonando, por los Ilusionari, dice: mira que son bruticos, cuando cantan los gatos lloran. Sí, la verdad es que los miércoles aquí en Pequeño Tenasco acostumbramos a meter bandas que a mí me gusta decir de mucho ruido. Sí, porque a todo hay que darle cabida. Y intuyo que en El Amplificador también tenéis un poco esa filosofía, ¿verdad? Sí, a ver, lo único del amplificador, bueno, un saludo aquí a los Ratones Colorados, que lo tuvimos, ya le hicimos la entrevista, fue una entrevista muy divertida, muy loca, la verdad. Son unos máquinas, así que los saludo desde aquí también. Nosotros lo que pasa es que en El Amplificador intentamos darle un poquito más de voz, si se puede, a las bandas emergentes, o si no son emergentes, por lo menos que no son tan conocidas, ¿no? Que no son, como tú bien dices, la Radio Fórmula ni grupos bastante consolidados, ¿no? Uh-huh. Así que sí, ponemos de todo. Nosotros no, ahí no ponemos filtro. Si vamos conociendo grupos o se ponen en contacto con nosotros, nos da igual que sean de ska, que sean de punk, que sean de metal o que sea. La verdad que no, eso no lo miramos. Miramos eso, que sean grupos menos conocidos o emergentes. Muy bien, es también característica principal en tu programa, que es un programa a tres voces, que es algo que a mí siempre me ha gustado mucho. Los programas que tienen muchas voces siempre me han llamado mucho la atención. Pero además estas dos voces son bastante especiales. Oye, cuéntanoslo tú, porque es que si lo digo yo, teniéndote a ti, prefiero que lo digas tú. Cuéntanos, claro, cuéntanos, claro, cómo está conformado ese equipo del amplificador. Sí, bueno, cuando nosotros empezamos, de hecho, quien empezó conmigo no está en el programa ya, pero lo nombro, por supuesto, siempre, fuimos Carlos Saavedra y yo, ¿no? Y fue porque, no, lo típico, yo soy profesor y tenía muchas ganas, porque yo hacía radio, pero muy de joven. Y teniendo aquí una emisora que tenemos y todo en el centro y no se le daba uso, estuvimos diciendo, bueno, ¿por qué no vamos dándole caña a esta mesa, ¿no? Necesita ya que hagamos algo, que no sea solo ficticio. Y claro, pues yo vi desde siempre, me fijé en este chico con las camisetas, ¿no?, de los Maiden, de Nirvana, y uy, este tío le gusta este rollo. Y fuimos hablando y nació así, profesor-alumno, empezamos el proyecto. Carlos estuvo con nosotros los tres primeros añitos, las tres primeras temporadas, en el que incorporamos a Ángel, porque como tú bien dices, hay que saber un poco de todo. Y Carlos y yo no somos muy de metal, y Ángel sí, Ángel es el metalero por excelencia. Ajá. Así que entró Ángel, nos metió en el mundo del metal a tope, y ahí sigue. Y ahora somos, pues como tú bien has dicho, Ángel, Dela y yo, porque yo ya creo que después de tantos años necesitábamos una voz femenina, y me parece que ha sido un acierto también, pero sí, siempre son alumnos, ya cuando ellos se cansan o no, ya hacen otras cosas, o se ponen a trabajar ya en sus cosas, pues tengo que tirar a otro alumno y así vamos. Muy bien, en cualquier caso, siento, porque tú eres profesor de pero no de radio, ¿no? ¿De qué eres profesor? No, yo doy en los grados de diseño gráfico y en publicidad. Lo que pasa es que publicidad solo usábamos la emisora pues, para hacer lo típico, ficticios, ¿no? Cuñas ficticias de anuncios y tal, y me daba una pena que se le estaba dando tan poquito uso a, bueno, es un equipo antiguo pero que funciona muy bien, y me daba mucha pena. Así que lo comenté en el centro y me dijeron que sí, que para adelante, que podíamos hacer un programa perfectamente. Y como lo que a mí me gusta y a estos chicos que están conmigo es el rock, pues nada, pues vamos a fomentar el rock. La media de edad intuyo que tampoco es muy alta, porque de primeras estos muchachos ya la rebajarán bastante. Bastante. Pero tú no tienes pinta de tampoco ser ningún pureta, ¿eh? Bueno, tengo 40 añazos, ¿eh? Ah, bueno, pero acabas de entrar en la crisis de los 40, bienvenido. Yo estoy a punto de abandonarla ya. Vaya. Yo de momento no he tenido crisis. Ya veré qué pasa, pero de momento no la tengo. El primer año no se nota. Todavía está muy pegado a los 30 y parece claro. Que no. Como se dice por allí por Latinoamérica, ¿no? Bueno, más bien por Norteamérica, por México, ¿no? Me agarraré los machos y ya está ahí. Y para adelante. Exactamente. Hay que agarrarse los machos y en tabán, que decimos aquí en Aragón, ¿eh? Siempre para adelante, sin reblar y procurando pasarlo lo mejor posible, que también entiendo que es una de las cosas que transmitís ahí en el amplificador, sí. Porque lo pasáis bien, ¿eh, pajaretes? Sí, hombre, es que para los ratitos que nos juntamos, pues habrá que pasarlo bien, ¿verdad? A ver, siempre llevamos preparado un guioncito, pero si habéis escuchado los programas, os daréis cuenta que sale todo muy natural, porque al final nos podemos hablar de lo que salga. Por eso, nos vemos poquito a la semana, porque yo ya no le doy tantas clases a ellos. Yo doy clases al principio, digamos, de los grados y no al final. Y bueno, pues ya nos sirve también de excusa para hablar. Y ellos me enseñan muchos grupos nuevos. Oye, me gusta mucho que haya generaciones jóvenes que todavía estén descubriendo, y no grupos clásicos, sino grupos jóvenes, además. O sea que creo que somos un buen equipo, la verdad. Me ayudan mucho. Y yo disfruto mucho con ellos. Y es un equipo muy necesario, no solamente para ti, sino para la radio y para el rock, para la radio rock, para el rock y para la radio, ambas cosas, porque realmente es... ¿Cuántos años tienen estos tus compañeros? Pues en el último programa creo que lo dijeron, porque yo ya les pregunté también. Pero así, creo, aproximadamente, sí, no hace falta... Si no recuerdo mal, creo que dijeron 22, 23, sí. Sí. De la misma quinta, además, los dos, o sea que sí. Fíjate, pues es que es importantísimo, sangre joven, ¿sabes? O sea, porque claro. Últimamente, pues tú ves a la chavalada, o yo veo a la chavalada, y están todos que lo cagan con las tontadas estas del urban, urban trap reggaetón, de lo que no sé ni cómo Exacto. Se define ya, que da asco y mala gana. A mí, por lo menos, me da asco y mala gana, en fin. Pero a la juventud parece que les ha molado y cuando ves que es tan generalizado, ¿verdad? Pues piensas un poco que está todo perdido, pero no, la verdad es que hay mucho chaval que le gusta el rock, porque yo entiendo que el rock es algo que es inmortal prácticamente, ¿no? No hay nada inmortal, pero desde luego que llegó para quedarse y que no es fácil de erradicar, por mucho que lo intenten a todos los días y a todas horas, ¿no? Llevan muchos años queriéndolo matar, pero nada, aquí estamos aguantando. Aquí estamos y bueno, pues hay qué mejor ejemplo que el amplificador, pues con dos chavales, un chaval y una chavala, jovencitos, sí, sí. Que están ahí implicados 100% con un programa como este, que además, como bien nos estás contando, trata de dar difusión y visibilidad, aunque sea radio, pero sí, visibilidad a bandas que no tienen la opción de... Pues eso, de no están consolidadas, no entran en los circuitos estos cerradísimos de festivales, etcétera, etcétera. Estos males que tenemos que soportar y claro. que vemos constantemente, pues bueno, hay que tratar de mitigarlos de alguna manera. Y ahí está el amplificador. Oye, he dicho que sonáis en Asalto Mata Radio Rock desde hace un par de semanas. Hoy es el tercer programa, a partir de las 7 de la tarde, hora Madrid, en Asalto Mata Radio Rock, pero obviamente has dicho que ya llevas unas cuantas temporadas. Dinos cuáles son las emisoras y maneras de escuchar el amplificador que lleváis teniendo desde hace tanto tiempo ya. Sí, hombre, nosotros cuando empezamos solo estábamos en una, como todo, aquí en ni siquiera en Málaga, en Benalmádena, que se llama Rock 66 Radio, y esa era solo online, rock66.es, y como fue gustando, pues ya nos llamó otra emisora de aquí de Málaga, que ya sí tiene más, vamos, ya tiene más discos, aparte tiene el dial, ¿vale? Para los que sois de Málaga, 91.8 FM. De Rock FM. El otro día, perdona que te interrumpa, el otro día lo destacaba, desde Málaga provincia y desde Málaga capital nos escucha mucha gente, así que muy buen dato ese, porque pueden conectarse, vosotros salís en esas emisiones a la, dinos el horario, por favor. Sí, con vosotros estamos los miércoles, pues nosotros estamos los jueves a las 9 de la noche, simultáneo, tanto en una como en otra, tanto en Rock 66 si lo vas a hacer online, o si vas a poner en el dial 91.8 FM de Rock FM, que también tiene online, claro, es de rockfm.online. No confundir pero con, bueno, aparte, no confundir con Rock FM a secas, o sea, no, de Rock FM. Además llevan muy poquito y necesitan mucho cariño, o sea, que si hay muchos malagueños que le sigan en sus redes y tal, porque llevan muy poquito y ya está, hay que animar esto para que se escuche más y para que tenga también más alcance, claro, por supuesto. Eso es. Y luego, obviamente, también la opción podcast, que la tienes muy bien distribuida, ¿eh? Que eso yo lo sé, cuéntanos un poco. Sí. Bueno, aparte, como has dicho antes, podemos escuchar y ver. Recuerda que las entrevistas las hacemos visuales todavía. Esto empezó con el confinamiento. Ah, mira, eso no lo tenía controlado, buen dato. Sí, eso lo hacíamos antes, pues con webcam, por supuesto, y hablábamos, y o sea, que la gente nos puede ver en YouTube. Eso es muy fácil de encontrar, entrevistas del amplificador en YouTube. Y desde que, vamos, desde este año, desde esta última temporada, ¿no? Que estamos ya en plena, lo hacemos ya a tres cámaras. O sea, ya un poquito más de producción, nos ponemos los tres ahí, Vela, Ángel y yo, y ya las entrevistas pues tienen otro carisma, que lo hemos llamado entrevistas cercanas, el amplificador. y después lo que tú has dicho, en podcast, pues en todo. Yo que sé, en Mixcloud, en iVoox, en el de Apple Podcast, en Podimo, en no sé, en todas. La verdad. Y en Asalto Mata Radio. Y bueno, y en Asalto Mata Radio. En asaltomatarradio.com, ahí en la lista de podcast también aparece la opción para escuchar. Ay, no te escucho, Santi, tío. Se ha perdido la. Ah, amigo. ¿Ahora me oyes? Ahora, tío. Había movido yo el teléfono y de repente se te oía muchísimo. Digo, qué bien, sí. Ahora se le oye mejor, pero no era muy bien porque me había dejado de escuchar. Bueno, ya tenemos recuperada la conexión correctamente, que ya no sé lo que estaba diciendo, me acabo de despistar. Nada, pues eso, que estamos en todos lados y como teníamos que estar en todos lados, pues también tenemos que estar contigo, ¿no? Eso estábamos hablando, que también tenéis la opción de entrando en la web de Asalto Mata Radio Rock, en el menú principal, en lista de podcast, ahí os aparece también en esa pestaña que se despliega en orden alfabético el amplificador, pues para que lo podáis escuchar, si no os viene bien en ninguno de los horarios, múltiples horarios, que podéis hacerlo en emisión en directo, aunque sean falsos directos realmente, ¿no? Porque sí, exacto, entiendo sí, que vosotros lo grabáis en falso directo y luego ya es falso directo, sí, porque es muy difícil, normal, ellos no tienen rutina de trabajo, pero sí de estudio y yo de trabajo, entonces está complicado y nos adaptamos un poquito a cuando nos podemos juntar. Uh-huh. Ojalá tuviésemos un día, pero no, es muy difícil, la verdad. Así que tenemos que hacer falso directo. En principio lo hacíamos en directo, pero empezó a complicar y incluso tuvimos fallos, ¿no?, de estos telefónicos, haciendo las entrevistas telefónicas, y dijimos, mira, pues ya está, pues en lata y para adelante. ya sé yo lo difícil que es hacer los directos, ya que los hago cada vez. Sí, sí. Bueno, otra de las opciones, otra de las intenciones, mejor dicho, de esta sección Fucking Master, es que el invitado nos recomiende una banda que probablemente nosotros no conozcamos. Que mira que conocemos bandas porque llevamos muchos años y además últimamente no paramos de poner bandas nuevas, pero siempre nos llevamos sorpresas y creo que esta vez lo vamos a volver a conseguir. ¿Qué banda nos vas a recomendar para despedir esta entrevista, Varo? Vale, pues a ver, yo sé que hoy estáis muy cañeros, ¿vale? Estáis ahí con el metal a tope, pero como os he dicho en la entrevista, yo no soy tan metalero y, bueno, no me atrevería, ¿no? Porque además seguramente los tenéis más controlados. Pero bueno, yo tirando para el rock urbano, el rock aquí, ¿no?, callejero y tal, pues hay una banda que me gusta mucho, son los Expreso, en Barcelona, y del último disco, bueno, último exactamente no, porque fue una especie de recopilatorio que hicieron, pero sí del anterior, del Rimas y Rock, si queréis, pues nos ponemos un tema, ¿no? A lo mejor, pues con el que arrancan, que sonrías para mí, me parece pues un buen tema de exceso. Con ese tema vamos a despedir esta entrevista. Muchísimas gracias, Varo, primero por sumarte a esta plataforma, segundo por habernos atendido así entre horas y estar aquí en directo en Pequeño Ternasco y en la Salto Mata Radio Rock, y tercero, pues por recomendarnos esta banda, Los Exceso, que vamos a disfrutar por primera vez aquí en el programa. Muchísimas gracias, Varo, mucho éxito y espero que estemos colaborando muchos años, amigo. Esperemos. Yo ya, sabes, agradecidísimo y nada, encantado de estar aquí contigo, Santi, y todo el tiempo que haga falta. Que por mucho tiempo que sea, nunca será, yo es que soy mucho de hilar, nunca será un exceso. Bueno, Varo, muchísimas gracias nuevamente y te escuchamos en asaltomatarradiorock.com esta misma tarde a partir de las 19:00. Gracias, Varo. Chao. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Pero anhelo del amor, mano en el lienzo dibujando lunas rojas, rimas que mueren bajo el sol y alientos negros de poetas muertos de vergüenza, libando el desconcierto, hermosa amarra de los huesos, vagando este desierto. Los trovadores nacen viejos, lea el abrazo que me parte en dos, izado siempre por las ganas de alzar otra copa, cuervos volando alrededor, cuando amanece y me descubro y no soy yo, nadando en un mar ciego, pulmón de un ángel carroñero, hecho de penas, esclavo manso alustra las cadenas. Y besos de mañanas morirán por ti, ni tú por las mañanas en las que te vi, bebiendo de la copa de la suerte que ya no debe verte, que quiere que sonríes para mí. Y besos de mañanas morirán por ti, ni tú por las mañanas en las que te vi, bebiendo de la copa de la suerte que ya no debe verte, que quiere que sonríes para mí. Improvisando en el bar, no queda tiempo. No queda tiempo para más, no queda tiempo ni para tocarse hoy. La realidad del camino. Ya nos tocaremos mañana. Rosa, Rosa, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Aunque mañana realmente no toca tocamiento sino el boni, así que bueno, pues el lunes. Tengo la necesidad. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo como hago siempre y de manera enormemente enorme la escucha. Ya sea en directo, en redifusión o vía podcast. Te recuerdo que si estás medio dormida en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. En tanto, Santa Tascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere. Agures, monamules, a cascarla. Tierra que cubre el caparazón.